Sánchez y la gente del Junior. Y el Pachequito, el Gavilán y el Rafita, a Don Nilsson. Está en la escuela de los Tigres, bravo. Y J, vida en ingrata, mala, falsa, te dañó la plata. Y hoy te toca llorar por tu ambición. Yo te brindé mucho amor y tú vendías tu cuerpo por tu maldita ambición. Mujer ingrata, mala, falsa, te dañó la plata. Y hoy te toca llorar por tu ambición. Yo te brindé mucho amor y tú vendías tu cuerpo por tu maldita ambición. Tu mente se dañó y solo por la plata ya no queda nada y aquí la suerte está. Yo te brindé mucho amor y tú vendías tu cuerpo por tu maldita ambición. Mujer ingrata, mala, falsa, te dañó la plata. Y hoy te toca llorar por tu ambición. Yo te brindé mucho amor y tú vendías tu cuerpo por tu maldita ambición.